Bobby, sono The Bobby. Mi equipo sonido con Dolby, más sucio que Borghi. Yo con palo de hockey y hago jaque, te atrapo. Miro mi foto, flash, fly, bueno, Sambro. En palo tomando el rey, a Jan Kim, loco, somer el random de la cloaca. City sale my shit, 20 paradero, esfuerzo desde San Guillermo. Así que Dios lo hizo, quiso, caso hizo. Mira misericordia, odia la flightofobia. Si se fuman, toma mota, puta, en pelota. Por esto entreno como JD, tengo fuerza. Como Obi-Wan o Anakin en mi cabeza. Hablo que me deja con dos caras tataleta. Somer ataca el rap que siempre pesa. Por esto entreno como JD, tengo fuerza. Como Obi-Wan o Anakin en mi cabeza. Hablo que me deja con dos caras tataleta. Somer ataca el rap que siempre pesa. España, vaya, quién diría, no me apaña. Si el triunfo salta, te toma y toda la champaña. Vaya donde vaya, sigue el trole como vos. Ni una voz. Se requiere más que pista. Sueno compact y escrita. No me interesa tu mentira, ni menos tu chiquilla. Estoy lleno de dicha. El flow es más que pinta. Escucha tú mi pista y de quién está encima. Si te gusta mi LP o mi larga producción, le doy gracias a los Kumas que me dan inspiración. Por esto entreno como JD, tengo fuerza. Como Obi-Wan o Anakin en mi cabeza. Hablo que me deja con dos caras tataleta. No me la ataca el rap que siempre pesa. Por esto entreno como JD, tengo fuerza. Como Obi-Wan o Anakin en mi cabeza. Hablo que me deja con dos caras tataleta. No me la ataca el rap que siempre pesa. Yeah. 06. Loco, Somer ataca. ¿Cómo va? Esto fue dos caras y nada más. Lo que quieres escuchar en 20 mayo están acá. El rap, R.A.P. Rap hardcore, ¿o no? ¿Qué me dice? Chileno, champion. Por esto entreno como JD, tengo fuerza. Como Obi-Wan o Anakin en mi cabeza. Hablo que me deja con dos caras tataleta. Somer ataca el rap que siempre pesa. Por esto entreno como JD, tengo fuerza. Como Obi-Wan o Anakin en mi cabeza. Hablo que me deja con dos caras tataleta. Somer ataca el rap que siempre pesa. Por esto entreno como JD, tengo fuerza. Como Obi-Wan o Anakin en mi cabeza. Hablo que me deja con dos caras tataleta. Somer ataca el rap que siempre pesa. We'll be right back.